Ante todo, muy buenas tardes, 90s. Seguimos con el mejor Remember. Lo sabes, esto va por ti. Sí, a ti, que haces 90s cada fin de semana más grande. Porque estamos a ti, gracias a ti. Porque no le tenemos pánico a nadie. Ni siquiera a esos seres del espacio exterior. Todo te lo debemos a ti y esto va por ti, porque estás ahí siempre. We'll be right back. Seguimos con la buena música aquí en 90s. No digáis que estos temas no se emocionan. Pero qué bonita es la música. Recordando el mejor sonido límite Santomera. Ya sabes que muy pronto Yesterday 10 con nuestro Miguel de J a la cabeza. We'll be right back. We'll be right back. dismiss. One of these days you go back to your heart. You wanted to notice that you are alone. One of these days when you sit by yourself, you realize you can't shop without someone else. In the end you will submit. It's got to hurt a little bit. One of these days when you sit by yourself, you realize you can't chat without someone else. In the end, you will stop. It's got to hurt a little bit. Hoy tu espíritu brilla más que nunca. Your spirit is shining. Y todavía nos queda un ratito, ¿eh? Que esto no se acaba aquí. Y recuerda que mañana tienes una cita con el mejor trans en Trans Generation. Esto va por esos chicos que nos ven todos los domingos por la mañana. We'll be right back. Y con esta mezclita me voy despidiendo, que ya está bien de aguantarme. Como siempre, un placer. DJ Mateo a los platos. Nos vemos muy pronto. Lo dicho, un placer y hasta la próxima. Mañana por la mañana, Transgeneration desde las 12. Y el fin de semana que viene, más música.